Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, y de la cual pues nos da mucho gusto ser parte de este esfuerzo de vinculación, de difusión con ustedes. Como siempre, se encuentra conmigo mi compañero y amigo. ¿Qué pasó? Muy buenos días. Encantado de estar aquí. René Flores. ¿Qué dices, René? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Oye, pues como siempre nos da mucho gusto estar en su programa de radio. Miren, pues les traemos algunas notas interesantes, René. Dame el título de la primera. La vida nota en la Tierra proviene del espacio y nosotros somos los alienígenas. Fíjate, nada la más. NASA. Y bueno, y también vamos a platicarle, tenemos aquí en la sección de la entrevista, pues es un tema muy interesante, nos engalanan nuestras distinguidas damas, maestras. Hace unos días fue el Día Internacional de la Mujer, por cierto, ¿verdad? Felicidades, se encuentra con nosotros, fíjese, la Martina Elisa Paz Borbón, maestra de Ciencias de Ingeniería Industrial, y la maestra María Magdalena Romo Ayala, maestra en Ciencias de Ingeniería Industrial. Elaboración de material didáctico utilizando las técnicas de la Ingeniería Industrial y de Sistemas, material didáctico. Acompáñenos pues en su programa de radio, empezamos en un segundo. Siempre preocupados por traerle la nota internacional, lo que se está generando por ahí en las ondas de nuestra biosfera, pues, un tema que siempre ha preocupado a nuestros científicos, yo creo que a todo mundo, sobre todo cuando vemos el cielo, ¿verdad, René? Sí. Se trata de la vida en la Tierra proviene del espacio y nosotros somos alienígenas, dice la NASA, esta organización de Estados Unidos, pues que tiene un programa espacial muy impresionante, desde la llegada a la Luna hasta la investigación de nuestro universo, de la historia de nuestro universo. La vida en la Tierra proviene del espacio, pues, y nosotros somos alienígenas, dice la NASA. Así es, ingeniero. Un astrobiólogo de la NASA descubrió evidencia de vida alienígena antigua durante una expedición en la Antártida en la que buscaba meteoritos y extremófilos, seres que pueden sobrevivir en condiciones extremas. El doctor Richard Huber, quien ha buscado este tipo de objetos estelares durante más de 10 años, descubrió los restos de una bacteria antigua que habría preparado sobre la superficie de cometas, lunas y otros planetas. Al fracturar una muestra de meteoritos en rebanadas, el interior reveló los restos de muchas especies de cianobacterias, también conocidas como algas verde-azules, conocidas por tener la propiedad única de sobrevivir bajo las condiciones más difíciles. El científico descartó cualquier posibilidad de contaminación, es decir, que las bacterias hubieran comenzado a filtrarse al interior del meteorito una vez que éste llegó a la Tierra y no en otro lugar del espacio. Es verdad que muchas de las bacterias descubiertas no recuerdan e incluso pueden ser asociadas con especies genéricas terrestres, pero hay otras que son completamente alienígenas, dijo. Ni yo ni otros expertos hemos visto evidencia. La evidencia. ¿Tenemos alguna idea de lo que estas criaturas pueden ser? Así es, Huber dijo que el hallazgo indica que la vida no es exclusiva de la Tierra, sino que está distribuida ampliamente, incluso hasta las afueras de nuestro sistema solar. Bueno, de acuerdo con el doctor Huber, esta evidencia es consistente con las teorías y más hallazgos provistos por el astrofísico Fred Boyle, quien acuñara la teoría del Big Bang con ese mismo nombre. Creemos que la evidencia del Dr. Huber, junto con otros hallazgos y recientes estudios genéticos, indican que la vida tiene un ancestro genético de 10 billones de años atrás en el tiempo, indicó el Dr. Chandra, director del Centro de Astrobiología de la Universidad de Cardiff. Algunas de estas formas de vida llegaron en cometas a la Tierra, los viajeros, pues. Así es, y debido a la controversia causada por el descubrimiento, el editor del diario Journal of Cosmology, el doctor Rudy Schild, invitó a 100 expertos y a más de 5,000 científicos a revisar el estudio para realizar un análisis crítico. Ningún otro hallazgo ha sufrido tal atención e investigación de antecedentes, ni dado la oportunidad a tan gran número de científicos de analizar un evento de esta magnitud. De acuerdo con el doctor Wickramasinghe, el descubrimiento da al mundo la evidencia decisiva de que todos nosotros somos alienígenos y que verdaderamente la vida es un fenómeno cósmico. Un patrón general de la evidencia basada desde la genética hasta dos microfósiles indica que la vida en la Tierra vino de otros planetas, dijo el doctor Brown. Nuestros ancestros más antiguos eran visitantes del espacio. Pues siempre es algo interesante pensar que hay vida, que hay otros seres por allá en otras galaxias, en otros planetas, ¿verdad? Como que el hombre está preocupado porque quiere tener acompañantes en alguna parte del universo. Y la curiosidad de saber de dónde estamos, de dónde salimos todos nosotros. Y algunos están obsesionados por decir, sí, tenemos muchos alienígenas aquí también en nuestra Tierra. Y pues qué bueno sería, ¿verdad? Pero bastante amplio. Pero el universo es tan enorme que, caray, oír a estas dimensiones que no alcanza uno a comprender. Por eso, bueno, estos tipos de estudios de que se encuentren o que digan que se encontraron bacterias en algunas rocas, meteoritos por allá, en algunas rocas en nuestra Tierra, pues siempre nos llena de interés y curiosidad. Muy bien, pues esta fue la nota internacional. Vamos a pasar a la sección de la entrevista. La verdad que siempre nos da mucho gusto y procuramos que tengamos en nuestra cabina de Radio Universidad, pues a personalidades, a maestros académicos, a invitados de fuera de nuestro estado, del país, incluso han estado en esta cabina y siempre nos honran con su presencia y deciden un poquito de su tiempo para venirlo a compartir con usted, Radio Escucha, para que se entere un poquito de lo que es la vida académica, la vida científica, el desarrollo tecnológico, la preocupación de nuestra universidad por vincularse con todos los problemas de la sociedad. Nuestra universidad se vincula con los sectores productivos, con la industria minera, da servicios con laboratorios, equipos. ¿Qué les puedo decir? Pues está desarrollando nuevas tecnologías de energías limpias, del medio ambiente, de robótica, entre otras muchas más. Pero hay un programa que la verdad nos llama mucho la atención porque es una labor que además que fortalece la enseñanza de la formación de recursos humanos con un espíritu, con una formación integral, pues también resuelve problemáticas de un grupo muy especial. Y para ello pues se encuentra, como les decimos, la maestra en ciencias, Martina Elisa Prat Borbón, y la maestra María Magdalena Romo Ayala. Ambas son maestras de ingeniería industrial y responsables de la segunda del laboratorio de ingeniería de métodos, y Martina Elisa pues es coordinadora del programa de ingeniería industrial y de sistemas. Ella trabaja mucho también en ergonomía e ingeniería de métodos, una experiencia muy interesante, elaboración de material didáctico. ¿Cómo están, maestras? Bienvenidos a su casa aquí, Radio Universidad. Buenos días, Rafael. Buenos días. Gracias por invitarnos a tu programa. Interesante, no, es muy interesante. Gracias a ustedes, que yo sé que es muy difícil secuestrarlas un poquito de sus labores académicas, de sus prácticas de laboratorio. Un tema realmente muy, muy interesante, y esto de que yo mencionaba, ¿no? Son dos aspectos fundamentales, la formación de recursos humanos, de estudiantes, pero tienen un efecto, digamos, un efecto no nada más en eso, sino también con los grandes, algunos problemas muy fuertes de la sociedad. Y en ese sentido, pues platíquenos cómo se origina este importante proyecto. Muy bien, haciendo un poquito de historia, en la materia de ingeniería de métodos, se tiene también lo que es el laboratorio de ingeniería de métodos. En ese laboratorio se ponen en práctica los conocimientos teóricos y para ello los alumnos tienen que diseñar al final una línea de producción. En esta línea de producción se utilizan las técnicas de ingeniería industrial. Bien, en un inicio pues teníamos el detalle de cuáles serían los materiales. Y sí, empezamos a fabricar determinados materiales, diseñaron los alumnos los materiales, los elaboraron. Y ese material se estaba almacenando en el laboratorio. Pues al paso del tiempo ya teníamos mucho material. Y por ahí surgió la idea, tuvimos un contacto con el Centro de Desarrollo Infantil de la universidad y vimos que ellos tenían necesidades de material didáctico. Y de ahí empezamos. Después empezamos con un asilo de ancianos y con otros centros específicos, centros de atención múltiple como son el Instituto Iris, que tiene niños que tienen problemas visuales y tienen niños que no tienen ningún problema visual. Entonces ahí empezamos a ver si mejor elaboráramos productos para ellos en esa línea de producción y donar ese material y no se nos quedara almacenado ahí en el material. Entonces, con esto cumplíamos algunas funciones. Los alumnos diseñaban material, diseñaban las líneas de producciones, cumplían con las especificaciones de la materia, pero además ya nosotros empezamos a trabajar con estos centros nos decían, bien, queremos el material con estas características. Entonces los alumnos empezaron a diseñar material de acuerdo a las necesidades del cliente. Sí, y estos clientes pues no eran los comunes, eran personas especiales que tenían necesidades especiales y se empezó a desarrollar este proyecto. Iniciamos así, después empezó también lo que es la materia sistemas de producción, se integró a este proyecto de tal forma que hemos trabajado ya, serán como unos 7 centros, hemos elaborado, bueno, los alumnos han diseñado y elaborado bastante material para estos centros que sí tienen muchas necesidades. Centros de atenciones múltiples a nivel estado. Fíjate, oye, Magdalena, pues escuchar esta gama de elementos habla de que se fomenta también un espíritu muy, muy importante. Platícanos las experiencias que han tenido. Experiencias exitosas o que han tenido en este tipo de proyecto. Pues han sido varias, principalmente el que la universidad se acerca a estas comunidades que atienden a niños, jóvenes y adultos especiales. En el caso de los jóvenes, de los alumnos, se han logrado sensibilizar de las necesidades de la sociedad que actualmente tienen. Por su parte, las comunidades, las escuelas, estas instituciones reciben con mucho agrado pues la ayuda que les brinda la universidad a través de sus alumnos, y consideramos que los logros obtenidos han sido muchos, tanto para estas instituciones como para la misma universidad y específicamente a través de sus alumnos y los maestros que estamos participando. Así es. Una preocupación seguramente de nuestro rector, de las universidades y de los maestros, y tú como coordinadora de programa, Elisa, sobre todo también, un aspecto fundamental es ¿qué impacto se observa en los alumnos participar en este tipo de proyectos que tienen un beneficio de la salud, se puede decir? Claro. ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el cambio o la actitud de los estudiantes? Hemos visto que muchos alumnos se ven muy motivados. Para iniciar este proyecto, cada semestre invitamos a alguna psicóloga o a la trabajadora social del centro para que nos platique si trabajamos con niños autistas, si trabajamos con niños Down o cualquier otro. Nos explican de qué se trata cada uno de estos y qué requieren y qué podemos hacer nosotros al respecto. Ellos, los alumnos, se sensibilizan con toda esta plática y los vemos muy motivados. También encontramos comentarios de que yo no sabía, no conocía, y muy motivados, y qué puedo hacer yo más. Porque hemos encontrado casos de muchachos de que también han tratado de hacer el servicio social por ese medio, y siguen, terminan el servicio social o terminaron el proyecto de ingeniería de métodos o sistemas de producción y siguen visitando esas instituciones para ayudar en lo que se puede. Uh-huh. Platíquenos algunas dependencias para nuestro radioescuchas con las cuales se mantiene una relación estrecha en ese tipo de programas. De las instituciones con las que hemos trabajado ha sido la Asociación de Padres de Niños Autistas. Actualmente, en este semestre, el contacto es con la comunidad Down Siglo XXI. Se atiende a niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. Anteriormente, hemos estado en contacto con los centros de atención múltiple, el centro de audición, niños con problemas de audición, también con el Instituto Iris, también Instituto trabajamos. Iris. Trabajamos con el CAME 50, es un centro especial de guardería donde se atienden cuatro tipos de, de necesidades especiales, de, autistas, síndrome de Down, hiperactivos, por decir alguno, los niños ya de guardería hasta 6 años. Entonces ya con los comentarios que estamos haciendo, cada uno de estos tipos de centros requieren de material didáctico muy diverso. Y esto viene a ser lo interesante para los alumnos, porque tienen que diseñar de acuerdo a las especificaciones del cliente. Entonces, no cada semestre se diseña lo mismo, tiene muchas variantes. Oiga, y hacen paquetes, son verdaderos paquetes para cada institución, por lo que observo. Aproximadamente 300 productos han entregado en el semestre. ¿300 productos diferentes? No, se repiten. Por la materia exige algo. Por ejemplo, en ingeniería de métodos se elaboran de 6 hasta 10, 12 productos iguales. Ajá. En el caso de sistemas de producción se elaboran familias de productos. Entonces son modelos. Entonces son productos unos iguales y otros diferentes, tal vez sea un poco más de la mitad diferentes. Y yo sí quisiera hacer el comentario que los alumnos para elaborar esos productos, ellos ponen los recursos. Y sí que a veces sale bastante caro la realización de estos productos. Trabajamos también de la siguiente manera, los invitamos a ellos si van a utilizar telas, si van a utilizar acrílicos, maderas, como son materiales pequeños, que vayan a una carpintería para que les regalen ahí los residuos o que vayan con alguna costurera o vayan ahí donde hacen los canceles, tratan de pedir material, pero en muchas ocasiones les ganan los horarios, las actividades y no, ellos ponen el dinero que sí batallan en muchas ocasiones para hacerse de los recursos. Maestra, ¿qué tanto tiempo van a las instituciones a entregar estos materiales? ¿Van a 2 veces al año, 3 veces al año, a final de semestre? Bien, esos proyectos son por semestre. Entonces tenemos un semestre unos alumnos, otro semestre otros alumnos. Tratamos de atender cada institución un año. Uh-huh. A veces los semestres sí son seguidos o intercalamos, pero la idea es un año. Por supuesto, el primer semestre aprenden los alumnos y el siguiente semestre que trabajamos con ellos nos salen mucho mejor, preciosos los productos. Vamos mejorando. Platíquenos un ejemplo, un prototipo, un material que elaboraron. Escoja usted, maestra Magdalena, qué aprendería o qué habilidades va a desarrollar en cierta institución en particular, para que nuestro radioescuchas más o menos se entienda. O sea que ahí son lo que les llaman tarjetitas con números, ¿no? Cuando llegan, se elaboran en los laboratorios, se tiene que rediseñar, o sea, el producto tan sencillo no se puede hacer. Entonces, en el caso del estudiante de ingeniería industrial, hay una serie de diagramas, de análisis que tiene que hacer en cuanto a las actividades que realice y cómo mejorarlas. Pero en el caso de la institución, pues se utilizan para fortalecer o enseñar habilidades matemáticas, cuestiones de memorización, concentración. En el caso de los niños débiles con problemas visuales, tendrían que ellos percibir la figura que tiene, ¿verdad? Con los dedos. Sí, se utilizan texturas. En el caso de los niños autistas, es muy importante manejar diferentes texturas porque ellos, la palabra adecuada tal vez sea, o manejan muchas obsesiones, uh-huh. O sea, no se puede manejar una sola textura, tiene que tener diferentes texturas para manejar las cosas. Entonces lo que nosotros vamos a la escuela y nos enseñan poco a poco de paso por paso, cómo llegar a hacer una palabra. En el caso, por ejemplo, de los niños Down, ellos se van de lo global a lo específico. Entonces, así es como ellos se inician. Es diferente la enseñanza, ¿no? Me acuerdo muy bien de un producto, maestros, que estos alumnos de ahí de Ingeniería de Métodos recibieron el apoyo de alumnos y maestros de pintura. Fue una cosa, para mí era un pedazo de arte así, ¿no? Porque, porque era un juego de mesa, pero tenía una pintura de que fue elaborada por estos alumnos original. Y maestros. Sí, una cosa muy, muy bonita. Han hecho cosas muy, pues yo diría, destacables, ¿no? O sea, muy, muy bonitas. Sí, también agregar lo siguiente. Ellos también se han tenido que ir más allá. Aquí como se vio la relación con los alumnos de arte, con los maestros. Cuando se trabajó en el Instituto Iris, que se tienen alumnos ciegos y débiles visuales y niños que no tienen problema visual, aquí los alumnos se tuvieron que ir al sistema Braille, utilizar la maquinita de Braille. Entonces, además de tener la información, el material didáctico para una persona que ve perfectamente, tenía las etiquetas en Braille. Sí, resulta muy interesante. Y utilizaron la máquina que está aquí en el centro, en la biblioteca central. Sí. Aprendieron a utilizarla, tuvieron que comprar las plantillas de Braille. Entonces, también desde aquí fue un aprendizaje también muy bueno para los alumnos. En la Escuela de Audición y Lenguaje, pues, conocieron un poco el lenguaje de señas, porque se hizo el material y se tenía que poner también la palabra, sí, con el lenguaje de señas. Los alumnos también estuvieron interesados, se dieron cursos para que aprendieran a manejar el lenguaje de señas. Algunos asistieron, se vieron muy motivados, muy interesados y asistieron. Qué bonitas, qué experiencias tan interesantes, experiencia, sí. Interdisciplinar y el arte, las ingenierías, el diseño, por un beneficio de un sector muy importante. ¿Qué sigue después de ese proyecto? Pues nosotros vamos a continuar con los proyectos en el departamento. Siempre esperamos que sean más los maestros de la división que se integren y nosotros y de otras divisiones vemos, por lo que veo también, ¿sí? La de Bellas Artes, en a lo Bellas mejor, Artes. Diseño gráfico, comunicación, psicología, o sea, este proyecto podemos trabajar y todas hasta las disciplinas. Software puede ser también. Claro, mecatrónica, sí. Estamos viendo mecatrónica. También que se integre con nosotros. Sistemas de información. Claro, si no, nos van a linchar nuestros amigos, así también hay que incluirlos. Sí, y también yo quiero hacer el comentario, en la ceremonia cuando entregamos los productos, siempre están los alumnos ahí y vemos sus caritas interesadas. Les cambia la vida. Y las maestras, ay, con esto puedo hacer esto, me sirve para esto. Los padres de familia. Los saludan también a los papás y a los niños, obviamente, a los jóvenes. Nos han preguntado los papás que si podemos venderles. No, nada más es para la institución. Es que a mí me gustaría que además de tenerlo aquí en la institución, yo en mi casa darle el apoyo a mi hijo con este material. Es interesante patentarlos, mire, a veces se nos olvida, sí, pero sí, son los intelectuales y finalmente ¿sí? vale la pena, porque en México tenemos que registrar nuestra obra intelectual. Y si lo registras, puedes dar el servicio y el apoyo de esa experiencia, no nada más en el Estado, incluso a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Sí, trabajar sobre ello. Y también hacer el comentario de que estamos comentando que los alumnos, ellos ponen el dinero para esto. Entonces ahora estamos trabajando con el siglo XXI. Sí, en la comunidad Down. Comunidad Down. Entonces ellos nos están diciendo lo siguiente, maestra Magdalena. Sí, lo que pasa es que estas instituciones tienen forma de expedir documentos de deducible de impuestos. Entonces los muchachos se están dando la tarea de buscar donadores o promotores. O sea, aprovechemos este medio para invitar a la gente que quiera apoyar este tipo de esfuerzos. La universidad, los estudiantes ponen su material, están diciendo, y tiene un efecto muy, muy importante para el beneficio de la niñez y la juventud. Y pueden ser personas físicas o morales, ¿no? Cualquier empresarios, personas físicas o morales que quieran donar, apoyar ese tipo de proyectos, ¿verdad? De iniciativas. Uh-huh. Es deducible de impuestos, o sea que no les cuesta nada y hacen y apoyan. ¿Dónde pueden vincularse con ustedes, maestro? Pues en la Coordinación de Ingeniería Industrial, 259-2283, ahí estamos, y el 259-2159, comunicarse con la maestra Elisa Platt, yo les daría la información. Vamos a comprometer que esté aquí René, que colabora en la División de Ingeniería, a que subamos la información en la página web. Así es. También en la División de Ingeniería, que encuentren la liga de este proyecto y los enlaces. Ah, me parece perfecto. Es muy importante. Todos tenemos sí, muy que cooperar, bien, gracias. Porque es un servicio que brinda nuestra universidad de Sonora a la comunidad. Aunque es un proyecto docente también, pero está la sociedad ahí, la vinculación de la sociedad. Experiencias muy importantes observamos aquí de nuestros invitados. ¿Qué les recomendarían ustedes aprovechando? Ya dijimos que hacia afuera, pues que nos apoyen, gente interesada en fortalecer esto, también en que este esfuerzo se lleve a cabo en otro lugar. Pero a nivel de nuestra universidad, ¿qué les recomendaría a otros programas de nuestra institución y otras instituciones de educación en el estado? Pues dentro de la universidad. Que se sumen al esfuerzo, porque es muy bonito. Sí. Pues cumplimos nosotros con lo docente, pero también vinculación, la ayuda o ver la experiencia que hemos tenido pues con estas instituciones es muy, muy bonito y podemos ayudar. Como universidad podemos ayudar bastante. De igual forma, otras instituciones pueden agregarse nosotros o ellos también trabajar con un proyecto parecido para ayudar a todas estas instituciones que de verdad tienen muchas necesidades. La verdad es que es muy interesante su proyecto. Vamos a darle seguimiento, vamos a darles todo el apoyo, difusión. También vamos a decir aquí a Radio Universidad que saquemos un spot para que seguido sepan qué están haciendo. Y los que quieran vincularse y solicitar el apoyo de ustedes, pues adelante. ¿Les parece? Claro, muy bien, gracias. Les agradezco mucho aquí a Martín Elisa Prat Borbón, a la María Magdalena Romo Ayala, maestras en ciencias de ingeniería industrial y que están en un proyecto muy interesante, elaboración de material didáctico, utilizando las técnicas de la ingeniería industrial y de sistemas, pero formando recursos humanos con esas técnicas, pero también vinculándose con uno de los problemas más sentidos de la sociedad. Estas personas con habilidades especiales, ¿verdad? Y que estamos ahí tratando de aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias, maestras. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Los esperamos dentro de 8 días, su servidor Rafael Pacheco y René Flores les agradecen su atención. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.